Y estamos escuchando, bueno, a Leopoldo en un proyecto al arpa de Sofía Fernández, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas. Bueno, cuéntanos que este tu segundo proyecto que presentas mañana. Háblanos de Libélula, Luciérnaga y Dragón. ¿Tu segundo trabajo? Sí, es el segundo trabajo pues que grabamos para Leopoldo, Javi Otero, que es el músico que me acompaña, y yo. El primero era Cantos de Corazón, Hígado Pulmón, que creo que lo sacamos en el 2015, y ahora viene pues Libélula, Luciérnaga, Dragón, que tiene 7 temas, que son EPs, no son LPs, no son long play, son sí. EPs, extended play, que tienen, bueno, pues una duración de unos 35 minutos, algo así. Ajá, bueno, y decíamos que mañana se presenta. Cuéntanos. Sí, pues mañana hacemos la presentación del EP en el Museum, Café Bar Museum, que está en la calle San Fernando. 55, sí. Uh-huh. Que va a participar también Pedro Menchaca, ¿no? Que también es compañero de esta radio, como tú, de sí. Radio Crash. Sí, mira, nosotros estábamos. Bueno, grabamos el disco a lo largo de del verano y el otoño del año pasado en un estudio en el que estuvimos muy a gusto, que se llama Satélite, Estudio de Oviedo, y ahí nos entretuvimos mucho con los arreglos de los temas. Entonces, pues grabamos, o Javi grabó y yo grabé más arreglos que en el disco anterior. Hay más cosas, hay, bueno, pues percusiones aquí y allá, un pianito aquí y allá. Y entonces esta vez para presentar el EP pensamos que sería bueno un tercer músico que nos acompañara para poder presentar más al completo los arreglos que habíamos grabado para las canciones. Y entonces por eso por primera vez seremos tres en vez de dos, ¿no? Pedro Menchaca y yo. Muy bien, pues nada, esperamos que sea todo un éxito, por supuesto. Sí. Y estaremos allí, que es a las 22 horas de mañana viernes, día 23 de marzo. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Que bueno, tú decías que hasta completar el aforo, ¿no? Y que invitas a todas las personas a que participen, a que os escuchen de este proyecto. Bueno, de alguna manera participando, escuchando con entusiasmo, ¿no? Tú has puesto, habéis puesto mucho entusiasmo en este proyecto, ¿verdad? Nosotros sí, claro, nosotros sí, sí, sí. Sin el entusiasmo no, esto no funciona. No, claro, ¿a que no? No, no funciona. Esto, lo bonito que tiene es hacerlo con ganas y disfrutarlo. Claro, con muchísimo entusiasmo. Yo comienzo con las canciones siempre, y con entusiasmo se las paso a Javi. Javi las escucha con entusiasmo y con entusiasmo se inspira y trabaja los arreglos, y con entusiasmo trabajamos en el estudio con Juanjo Zamorano, que estaba allí a los mandos, y con Jorge Otero, que estaba también en la grabación, en la mezcla y en la masterización del disco, que por otra parte aprovecho para decir que no saldrá en formato físico por el momento, lo vamos a subir a plataformas digitales, online, mañana estará en Bandcamp y progresivamente estará en otras plataformas de difusión. Eso, cuéntanos, cuéntanos, musical. ¿Dónde nos podemos dirigir, no? Pues a partir de mañana a Bandcamp, que ajá, es B de Barcelona, A, N de Noruega, D de Dinamarca, C de Cáceres, A, M de Madrid y P de Portugal. Ajá. Bandcamp es una plataforma donde los músicos suben su música y ajá, la gente que quiere escucharla tiene dos opciones: o descargarla gratis y ya la tienen descargada en sus ordenadores, diferentes aparatos móviles, tabletas, lo que sea, o pueden pagar por ello también. Yo pongo un precio orientativo, y se puede pagar desde eso hasta más arriba. Así que es para todo tipo de bolsillos, para quien no puede o no quiere, y para quien quiere y puede. La primera descarga que tuvimos el año pasado, no, hace dos años, nos compró alguien el CD por 100 euros. Ajá. Está claro. Caramba. Que es una persona que quería apoyarnos. Aportar, sí. Con lo que hacemos, porque todo esto que hacemos cuesta mucho dinero. Hay muchas cosas detrás de tocar, de ensayar, de viajar. Sí, porque vais para un lado y para otro, ¿no? ¿Perdona? Que vais viajando para un lado y para otro, os vais desplazando con la música. Sí, hay a veces conciertos que se pillan lejos y hay gente que dice, bueno, pues mira, yo el disco te lo compro por 100 euros. No, porque los tienen también, ¿no? Pues genial. Por supuesto. Y entonces es lo bueno que tiene, pues, que puede aportar desde 0 euros, o sea, sí, nada, te lo llevas y te lo escuchas, y el que, hasta lo que tú quieras, eso, 5 euros, 2, 3... Hasta el que quiera aportar, ¿no?, a este proyecto. Bueno, es que a mí me parece muy interesante lo que hacéis, ¿eh? Uh-huh. O sea que... Pues bueno, si quieres añadir algo más, Lea. No, pues nada más, que será un placer estar allí y ajá, que esperamos disfrutar de la noche, de la velada y nada más, que a seguir. Bueno, pues nos vemos. Vale, nos emplazamos para mañana. Venga. Oye, gracias por dedicarnos este tiempo, que sabemos que estás muy ocupada. No, madre, no, al revés, de nada. Venga. Gracias a vosotros. Chao, hasta venga, luego, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Esas eran las palabras de Leopoldo en un proyecto musical de Sofía Fernández, y que ya sabéis, insistimos, reiteramos, mañana tenéis una cita, o tenemos, mejor dicho, en la calle San Bernardo número 55, en el Museo, a las 22 horas. Es una música que nos dejará indiferentes. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.